ustedes y muy buenos días a la audiencia. Uh-huh. Bueno, afrontando desafíos nuevos. Este nuevo desafío en mi vida y esperando, bueno, que sea muy próspero, poder hacer muchas cosas por la asociación y por la comunidad celíaca. Y bueno, poniéndole toda la onda y tratando de difundir, concientizar y que la población pueda obtener información. Un escenario hoy complejo. Bastante complejo, complejo. Sí. Pero bueno, vamos abriendo de a poco caminos. Venimos en una asociación que hace 25 años que está activa, que bueno, que tuvo su presidenta todo ese tiempo. Y bueno, este cambio la verdad que es impresionante. Aprovechamos de paso para mandarle un fuerte saludo. Hemos tenido en la radio. A la Rosalía. Ahí está, le mandamos un beso grande. Bueno, si te planteas como desafío al corto plazo, ¿no? ¿Por qué te voy a plantear esto? ¿Estamos con datos precisos de la gente celíaca en la ciudad de Concordia? ¿Si hay parámetros para tener? No te digo cifras exactas, porque viste que cuando haces un recorrido rápido te enterás que es mucho más gente de la que uno cree. Mucho más gente de la que uno cree, exactamente. Bueno, nosotros tenemos un grupo en Acela de WhatsApp y tenemos alrededor de 150, 200 personas más o menos y todos los días se va incorporando bastante gente con diagnósticos recientes, que quieren aprender, que quieren saber, que se encuentran súper perdidos en el momento en que los diagnostican y dicen, ¿y ahora para dónde voy? Porque realmente es complicado formarse dentro de esta patología para cuidarnos nosotros mismos. Y la verdad que la gente encuentra en nuestro grupo y en Acela bastante contención. Enseñamos bastante con ese sentido a sobrellevar esta patología que básicamente tiene una sola medicina y que es la alimentación. Seguro. Pero que es difícil. Esquivar algunas cuestiones. Esquivar algunas cuestiones y es difícil encontrar un rumbo dentro de esta alimentación, a ver de qué es lo que te gusta, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo lo puedo hacer, dónde lo puedo hacer. Y es bastante complejo. Viste que hay también, no sé si es mito, si no, desmentime, de que es caro. Es caro. Bueno, no es, entonces es real. Es caro. Los productos aptos para salir. Te hago una pregunta. Quien esté escuchando el programa, que esté padeciendo esto, que se contacte automáticamente. Que se contacte. Vamos a dejar el número de teléfono para poder que todos se unan a nuestro grupo y seguir tirando todos juntos como venimos haciendo hasta ahora. Con respecto al tema de lo caro, y sí, el producto para celíaco llega a valer a veces, muchas veces, el doble de lo que vale un producto convencional, bastante más. A ver, un paquete de fideos en el mercado, la verdad que no sé, hace mucho que no compro, pero estimo que estará entre 800 mil pesos. Sí, ahí en esos números. Y uno para celíacos con mucha suerte y una oferta en el medio, estamos en 2 mil pesos, 2.500, 3.000. Estamos hablando del doble. Estamos hablando del doble, exactamente. Mirá vos. El tema de las harinas también, o sea, un paquete de harina saldrá 1.500 pesos y bueno, para nosotros sale alrededor de 5 o 6 mil pesos. Viste. Depende de la harina que usemos. Lográs calidad de vida. Por supuesto, es un antes y un después. Uno tiene una vida antes del diagnóstico y otra vida totalmente diferente después del diagnóstico. Hay una cuestión que lo veo como positivo y evolucionado. El tema es que hoy hasta vas a organizar una fiesta y te preguntan, exacto, por lo menos, ¿no? Exacto. Está bueno eso. Exacto. Sí, vamos generando conciencia. Uno yo creo que tiene que ser generador de conciencia en el ámbito en el que se maneja. Sí, tanto en el trabajo, en la escuela donde van tus hijos, en una fiesta donde te invitan, en un montón de cuestiones. Generalmente los servicios de catering tienen opciones, por ejemplo, en fiestas. Hace muy poco fui a un cumpleaños y la verdad que súper bien el servicio de Costa, por ejemplo, con respecto a la calidad de ese, perdón, el chivo, ¿no? No, está todo bien. En cuanto a la calidad de los productos que tenían para celíacos, la verdad que bastante destacable. Y bueno, después es generar conciencia. A ver, particularmente trabajamos bastante desde mi ámbito laboral y la verdad que encontré un grupo súper contención también en ese lugar, digamos, en el hospital. Bueno, ¿quién más que gente que trabaja en salud para poder entender todo esto? Aparte de ahí la ves, la viví. Exacto. Y son mis compañeros particularmente continuamente están pensando si vamos a comer, bueno, pero vale, pero esto, pero... Ah, o sea, es generar conciencia en el otro. A ver, ¿viste? Me merezco la misma calidad que los demás. Sin duda. Me merezco compartir, me merezco no aislarme de la sociedad. Hay una cuestión de contemplación en base a una ley. Sí. Que tiene todo tenemos esto. Tenemos ley. De ahí a cumplimiento, en algunos casos, es difícil. Porque, viste, que me ha pasado de que me hayan dicho que está anunciado producto basería que después no los encontrás. Es verdad. Ese sí, es un tema. Suele pasar. Ahí va a ser un laburo tuyo. Bastante. Uh-huh. Pero bueno, tenemos bastante apoyo de parte de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, donde trabaja bromatología y hay todo un sistema donde... hace muy poco también hicieron varias charlas respecto a nuestro tema, sobre todo el 5 de mayo, que fue el día del celíaco, y después también un taller de manipulación de alimentos, donde mucha gente, sobre todo comerciantes que ofrecían sus productos, concurrieron para poder ver a ver cómo ofrecer sus productos en ese sentido. Si bien tenemos una ley que nos ampara, que se modificó hace muy poco, con respecto a los números, soy bastante mala, así que me tengo que fijar siempre qué número de ley es. Pero hay que ponerla en práctica. Y realmente a veces la comunidad celíaca es una minoría. Y por ahí el comerciante le cuesta un poco poder tener un espacio físico, contar con personal único para poder manipular esos alimentos y llevarlos a la mesa. Porque no es una cuestión de que solamente se prepara aparte o desde lo mínimo, desde el mantel donde se sirve la comida, el mozo que no esté contaminado y lleve la comida a la mesa, la persona que manipula esos alimentos antes de llevarlo a la mesa y todo el ambiente que tendría que tener para poder realmente ser de calidad el producto. Seguro. Y no generar contaminación cruzada y no afectar a un celíaco. Y con el tema de los restaurantes, los lugares de comida, ¿cómo estamos? ¿Mejoramos en ese...? Vamos mejorando de a poco. Por lo general son servicios mixtos, que tienen la comida cerrada, envasada, que tienen microondas aparte para poder calentarla y llevarla a la mesa, pero la verdad que son muy pocos. Muy pocos. Te ofrecen el menú, pero no tienen los cuidados necesarios. Claro, o sea, ellos por ahí tienen los cuidados necesarios, pero no sé si son suficientes. Perfecto. Debería, por ejemplo, un restaurante tener una cocina totalmente aparte para poder brindar un servicio de esto, y eso no va a pasar porque encarece el costo de la persona que tiene el negocio, que también es entendible desde nuestro punto de vista. De nuestro punto de vista, es muy entendible. Está bueno. O sea. Y bueno, ahora sí, tenemos lugares de, por ejemplo, donde venden viandas para celíacos, que venden alimentos totalmente libres de gluten y nada, no venden otros productos. Es un datito. Es un dato. La semana pasada se inauguró una parrilla que es totalmente apta y libre de gluten. Así que bueno, la verdad que aprovechamos a mandarle un saludo a Germán. A Germán le mandamos saludos. Ahora vamos a tirar bien la dirección. Ahora vamos a tirar bien la dirección. Y los contactos, porque me parece importantísimo saber de que hay un lugar exclusivamente. Exacto. Ahora que está buenísimo. Un lugar exclusivo. Qué bueno que comer tranquilos. Apueste a eso, ¿no? Exacto. Bueno, pero él es de familia de celíacos, él es celíaco. Así que bueno, la verdad que este emprendimiento nos vino súper bien. Estamos re contentos porque realmente es el primero que es único en atención al público. Perfecto. O sea que uno puede ir a comer cuando quiera y tiene disponibilidad variados platos, porque no solamente parrilla, sino variados platos aptos para. Recién cuando iniciábamos la charla, me dijiste gente que se va enterando ahora. Hay gente que es celíaca y no sabe. Muchísimo. Se calcula que alrededor de 1 cada 3 personas no sabe qué es celíaco. El problema es que es algo bastante importante, que es lo que me interesaría muchísimo trabajar, es en las pruebas de detección. Sí, las pruebas de diagnóstico, que bueno, me encantaría trabajar porque realmente hoy en día son en sistemas privados. En sistemas públicos es muy difícil lograr. Hay que avanzar ahí. Claro, y hay que avanzar porque todos tenemos derecho a tener un diagnóstico médico y bueno, hay que meterle bastante pila a ese tema para que la gente por ahí que no tiene los recursos de concurrir a un privado, un gastroenterólogo privado, hacerse una endoscopía, hacerse los laboratorios, es bastante complicado. Entonces, lo que sí, y que me gustó que dijiste, hay un antes y un después. De que vos te enteraste y empezaste a cumplir. Exacto. Con las recomendaciones para la alimentación, te Mirá, cambia la vida. Te cambia la vida. Yo venía hacía 10 años aproximadamente que me venía sintiendo mal, que no encontraba un nivel de bienestar físico, porque la celiaquía tiene eso de que afecta muchísimos sistemas y no a todos de la misma manera. Mirá, no a todos de la misma manera. En mi caso particular... no sufrí infertilidad, por ejemplo, que la mayoría de las mujeres celíacos de larga data sufren infertilidad, pero sí muchos problemas en la piel, días enteros que uno se pasa acostado porque realmente es muy doloroso a nivel de abdominal, digamos. Ahí estamos hablando de un escenario que vos no sabías todavía. No sabía, perfecto. No sabía nada. Por ahí... y hoy pero, rememorando era... Si te pasabas con la harina, exactamente, eran los peores días. Exactamente, exactamente. Donde vos agarrás una racha, viste que hay días, que hay semanas que uno anda apurado y metele pizza, metele tal esto, cual. Metele esto. Sí, dale, vos mandale nomás que vamos rápido, estamos apurados. Y esa semana terminaba siempre el fin de semana encerrada en el oscuro, arrollada, porque era una cuestión de que era imposible batallar con el dolor que... Literal, todos los celíacos te van a decir lo mismo. Parece que nos están apuñalando en el intestino constantemente. A nivel de la piel seca, manchas, caída de pelo, bueno, infertilidad, como te dije. Un montón de cuestiones, un montón. Y a todos de diferente manera. O sea que si hablamos de... ¿cómo que se dice? Cuando le salen... síntomas. Ajá. Puede variar esto entonces. Puede variar, en cada persona varía y eso es lo que por ahí hace muy difícil el diagnóstico, ¿viste? Y esto te pueda pasar en cualquier etapa. En cualquier etapa de la vida, exactamente. Nosotros tenemos un gen que no todos lo tenemos. Nosotros, por ejemplo, un celíaco que va a hacerle una prueba diagnóstica a alguno de sus hijos, en mi caso yo le hice a los dos, que... A mis dos nenas, hay un... Hermosa. Otro. Hay un laboratorio específico que es genético y detecta ese gen. Ese gen está presente en la comunidad celíaca y puede despertarse o no. Ah, ¿ok? A lo largo de la vida. Estos laboratorios determinan, estas pruebas genéticas determinan si en algún momento se va a despertar, si vos tenés ese gen o no, y si en algún momento de tu vida puede llegar a despertarse. Ahí está, ¿eh? O sea que... Esa prueba genética tampoco está en el mercado, sale muy, es muy costosa, y bueno, también sería bastante bueno. Por lo menos avanzar con síntomas muy marcados, tener Exacto. acceso a... Tener acceso. Sobre todo para los más chicos. O sea, vos fíjate que el proceso mío, bueno, yo fui detectada, después, bueno, le hice estas pruebas genéticas a mis hijas y, bueno, una de ellas, sí, era portadora del gen, las dos en realidad, pero una de ellas estaba comprometida en su sistema. Entonces, en base a eso, a una se le realiza endoscopía y a la otra no. Fíjate qué importante es esta prueba que determina a ver a quién le vas a hacer o a quién no. ¿Me entendés? Una endoscopía o si se vas a someter los niños a este proceso que es tan invasivo para nosotros como adulto, imagínate para un niño. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahí más o menos vos vas. Sería genial que todos los niños pudieran acceder a esta prueba para determinar este tipo de... Ese dato te tira. Exacto. ¿Sos celíaca o no sos celíaca? En realidad te tira si sos portador del gen. Y si en la actualidad ese gen está activo o no. ¿Okay? En el caso mío, Nina, que es mi niña más chica, tenía el gen y estaba activo. En el caso de la más grande, tiene el gen, pero no está activo. Perfecto. Por el momento. Pero puede llegar a estar activo en algún momento de su vida. Así que bueno. Y ahí me imagino, Valeria, también que hay una modificación familiar en todo esto. Muy, muy importante la modificación familiar, porque bueno, empezamos de a poco, con que me hacía yo aparte, me cocinaba aparte, tenía mi lugar aparte. después con el diagnóstico de Nina ya era un poco más grande, bueno, pero también hay que cuidar a Mora porque en algún momento puede despertarse ese gen, y bueno, ya todos, o sea, en mi casa no se consume gluten hoy en día, estamos todos libres de gluten, así que fue una modificación realmente importante. Porque igual la harina en abuso es malo para todos, ¿no? El abuso es malo para todos. Está muy modificada genéticamente la. Bueno, el otro día leía que hay una cuestión de generar cierto grado de adicción. Exacto. El tema de la harina. Exacto, sí, sí, sí. Todos los hidratos de carbono generan adicción, sobre todo las harinas refinadas, en este caso. Y sí, el problema también fue que fue modificado en el tiempo y han incorporado cosas a esas harinas que han hecho que sea hoy en día químicos, 100 veces más peligrosa de lo que era hace 30, 40 años atrás. Sí, sí, viste que hablas con cualquier nutricionista y te dice eliminar las harinas ultra procesadas. Claro, exactamente. Que son peligrosas para medio todo el paquete de la salud, ¿o no? Exacto, exactamente. Sí. Después con el tema de lo que puede ser bebidas y esas cosas, también tenés que tener muchísimo cuidado. Bueno, pero nosotros tenemos, por ejemplo, ATMAT tiene una lista de medicamentos y de alimentos que son aptos. Gracias a Dios vos tenés una guía en ese sentido de que podés verlo. Pero sí, las bebidas también. Hay un montón de bebidas que no tienen logo, por una cuestión de que no están destinadas al público celíaco, pero que no contienen en su proceso gluten. Perfecto. También es otra cuestión. Hay que ver que la bebida no tenga gluten y que no se usen en el proceso determinados pegamentos, en el plástico determinados ingredientes, o para la fabricación del plástico. O sea, es bastante engorroso. Por eso el celíaco por lo general te dice, si no tiene logo, no lo como. No lo tomo, no lo como, nada. Chao, no, esquivale. Si vos no haces el estudio, ¿no? Y convivís con la celiaquía. ¿Se agrava esto? Sí, por supuesto. Te va complicando. Vos imaginate que tu intestino va cada vez deteriorándose más adentro. La prueba, la endoscopía toma una biopsia del duodeno, del intestino, de la primera porción del intestino, y las vellosidades de este intestino se van... Está como todo lastimado, empollado adentro, para más o menos que lo puedan entender... Y no absorbe los nutrientes suficientes. Claro. O sea que te descontrola en medio de todo, porque... A largo plazo, si vos no llevas una dieta saludable, si no te cuidás, si te haces el tonto, si vos decís, bueno, sí, no importa, me han permitido que en la celiaquía no existe. No existe. Una pequeña porción de gluten puede desencadenar, no te puedo explicar la cantidad de cosas. No, está buena esa recomendación. La patología más grave, obviamente, es el cáncer de intestino. General eso. No, hay que tener cuidado con ese temita y las recomendaciones. Bueno, hoy por hoy está buenísimo que esté la asociación para comunicarse, interiorizarse, saber. Bueno, estaría bueno, ¿no? Ir con charlas a los profesorados, estamos en eso, queremos formar un equipo para poder realizar esas charlas. Yo particularmente, bueno, fui trabajando desde mi ámbito de salud en el hospital, también en la escuela de mi hija. A diferencia de la de nena más grande, que por ahí en las secundarias como que tienen un poco más de conciencia sobre este tema. Por ejemplo, el kiosco tiene opciones. Si hacen un matiné, hay opciones. O sea, es bastante más... Se ayornó a esto. Claro, se ayornó al tiempo, ¿no? Los chicos inclusive les reparten la merienda por la tarde y él, cuando ingresan en febrero o marzo, les consultan a ver si tienen algún, si son diabéticos, si son hipertensos, si padecen celiaquía y un montón de cuestiones antes de poder brindarle la merienda, digamos, que les dan. Así que bueno. Y si más allá que ahora vamos a recomendar ir a lo de Germán, ni lo dudé. No, por favor, andate a lo de Germán. Aparte, no se pueden explicar lo rico que se come. Ahí está. Hoy hay lugares puntuales que vos digas, acá vas a tener producto de... Porque viste que... Sí, claro. Hay lugares. Mira, tenemos lugares donde la gente que no padece celiaquía va muchísimo. Tenemos a Doña Chipa. Bien. que uno de pasada de la costanera se compra los chipá, que son muy ricos, y le mandamos un saludo a Marta. Bien, Marta. Tenemos a Paula, en lo de Pauli, que hace viandas además. Tenemos a Vane, que tiene una dietética. Bueno, está Páprica, que tiene muchos productos. A la vuelta de Buena Vida, creo que se llama la otra dietética también. Después, Buraglia tiene muchos productos libres de TAC, y va a buen precio, y vende... bultos grandes. Y ahí vos con los productos, ¿no? ¿Te querés hacer una pizza? Te haces una flor de pizza. Mientras sea la harina. Mientras sea apta. Sin gluten. Una... Bueno, ahora tenemos... Porque viste que a algunos les genera... Los celíacos extrañábamos mucho una marca muy conocida para hacer pizzas, por ejemplo. Y ahora, bueno, esa marca logró sacar una marca libre, una opción libre de gluten en su masa. Así que, bueno. También. O sea, se van aggiornando los tiempos, digamos. Después, fruta altamente recomendable. Fruta, proteínas como la carne, bueno, sí, los quesos, yogures y todas esas cuestiones tienen que tener un logo, digamos. Eso sí hay que tener cuidado. Claro, también a la carne, ojo. Ay, la mayoría de los celíacos te lava la carne antes de cocinarla, porque bueno, en la carnicería la manipulación. La manipulan, se mezcla con el pan de la milanesa, es una cuestión bastante importante. Pero bueno, sí se puede comer una vez lavada, se puede cocinar tranquilamente y está bárbaro. Verduras, frutas, todo lo que es verdura y fruta, obviamente, siempre priorizando la higiene de esos alimentos, ¿no? Porque pueden estar contaminados en la manipulación, cuando los llevaron, los trajeron. Mira, te voy a decir algo así sencillo. El que estaba subiendo el cajón estaba comiendo bizcochos. Ya, contaminó. Contaminó. Sí, sí, sí. Olvídate. Es así. Es así. Así que bueno, siempre y cuando se tengan los recaudos, la verdad que... Hay una frase fuerte, hay un antes y un después. Para mí eso es fundamental. Eso es fundamental. Hay un antes y un después. El que tiene diagnóstico tiene que aprender a vivir con esto, pero sabiendo... Que la va a pasar muy bien después. O sea, que todo eso más lo que pasó anteriormente, porque la verdad que es horrible. El otro día hablaba con una de las chicas que recientemente tuvo ese diagnóstico. Saludamos a Pato. A la Pato. Te va a cambiar la vida. A la Pato hoy. No, ella decía que estaba muy mal, que se sentía constantemente cansada, que no estaba bien, que no nunca. Y bueno, a partir del diagnóstico es como que revivió, me dice, yo reviví, o sea, volví a vivir porque la verdad que no las pasaba en nada bien. Entonces, quiero, aparte por una persona cercana, tenés cierto grado de estos síntomas, la recomendación tuya es andá a hacerte un estudio y andá por ahí. Exacto. Andá por ahí. Andá y insistí, insistí en que te hagan... ¿Se puede hacer una autoprueba, decir, che, paro con las harinas una...? Se puede. Se puede y se ve el cambio, mejor. Pero bien, el problema es que puede haber varios diagnósticos en ese sentido. Claro. Porque puede ser celiaquía, puede ser intolerancia a la histamina o algún otro componente que tenga la harina, puede ser... Algo en los intestinos. Puede ser un montón de cosas en el intestino. Una intolerancia al gluten no celíaco, porque también existe. Mira. Sí, es una intolerancia donde no sos, o sea, no se ve tanto el daño en el intestino, pero sos intolerante, o sea, genera sintomatología, digamos, el consumo de gluten. No, te voy a poner en un lugar incómodo. Igual ¿no? Si hace, medio que si hace la pausa, sea o no sea celíaco, igual te vas a sentir mejor, aunque no tengas nada. Bien, dice que, Pablito, que si haces la pausa, igual te vas a sentir mejor, aunque... Sí, está buena esa, es verdad. Sí, sí, sí. Te voy a hacer una pregunta sin ánimo de incomodarte. Okay. ¿Se extrañó el pago en la factura? En esos primeros momentos que vos hiciste el clic. Sí, sí, sí, sí. Pasaba por la española y decía... No sé si me diagnosticaron cerca de Navidad a mí. Imagínate. Me quería morir, veía el sanguchito de miga y me quería morir. No, me imagino. Me quería morir. Igual, lo que vino después superó todo. Sí, y hoy en día, si bien llegó, ay, qué rico, qué ganas. No, ni loca. Ni loca porque no no está en mí sentirme... Sentirse mal. Tan mal como me sentía, ni por casualidad. Ni por casualidad. Así que bueno, sí, se extrañan algunas cuestiones. Los panes y las masas no tienen el mismo gusto que tiene un pan convencional, y eso es de perder. Lo que sí sucede es que con el paso del tiempo uno va perdiendo esa memoria de gustativa de determinadas cosas, entonces como que ya te ya da lo mismo. Pasa, como que a mí me pasó con el tema de la sal, lo que yo te contaba, Paulito, de mi viejo hipertenso. Exacto. Y hoy, si no tiene sal mi comida... ¿Sabes que me olvidé de nombrar a los chicos de Katy Chipa también, por favor? Ay, que no quiero que, no quiero que... Es más, lo que están escuchando y no los nombramos... Yo le voy a hacer un pedido a Valeria. Dale. Que me mande una lista y la vamos a ir repitiendo, porque me parecen datos muy importantes para la gente que está atravesando este proceso y para todo el que se quiera cuidar y quiere generar otra calidad, otra calidad de vida. ¿Cómo hacen para contactarte con vos o con la asociación? Conmigo, Rosy, estamos tratando de dejarlo un poco porque está pasando un momento bastante difícil en su vida, entonces estamos tratando de dejarlo. 345-626-0835. 156-0835. Perfecto. Y después vamos a activar las redes, Sí. De la asociación vamos a activar redes, porque hoy es fundamental hasta para recomendaciones publicar de vez en cuando. Exacto. Bueno, tenemos Facebook, pero ahora empezamos a meterle ficha al Instagram. Bien. Porque tenemos más opciones como para poner, por ejemplo, lugares donde concurrir, donde comprar, recetas, que todos los celíacos siempre estamos buscando muchas recetas. Acá sacamos parámetro de edades. Sacamos parámetro. No importa. Si sos grande, vas a decir, no, ya andai. Tenés calidad de vida. Hay gente que fue diagnosticado a los 60 años. Viste, anda igual, seguro. Da igual. La recomendación es ahí. No, porque vos decís, pero yo ya estoy en otra, 60 años, todo lo que vos quieras, pero lo que te queda la vas a pasar bárbaro. Che, y pasame dato de Germán, que le vamos a... Bueno, Germán está en Estrada 1, 2, 3. Facilísimo. 1, 2, 3. Facilísimo. Buenísimo. A mí me queda re cerca, Germán. Germán. Ahora para el Día del Papá tiene una promo, te puedo explicar. Asadito para 4, parrillada para 4, con vinito, con papitas, todo. Mísera suma. Perfecto, ahí recomendamos. Bueno, ahí vamos a estar repitiendo lo de Germán. Exacto. Y vamos a caerle algún día. Vamos a ver. Valeria, un gustazo verte. Te veo bien, gracias. Me pone contento también. Gracias. Saludo a las princesas. Las niñas. Y le diría al rey, pero quiero mandarle a mi abuelo. Exacto. Quiero mandarle un saludo muy grande a todos los chicos de la asociación que están escuchando seguramente. Perdón, se me olvidé de nombrar alguno. Vamos a decirte un día, che, que vengan otro. Exacto. Que nos cuenten las experiencias. Exacto, sí. Para mantener vigente. Exacto. Esto me parece que está eso bueno. Eso es lo importante, concientizar, empezar a concientizar, tratar de generar empatía, que el otro se ponga en lugar del celíaco y es más que suficiente. Ahí está, Valeria, un gustazo verte. Igualmente. Gracias por la visita, un abrazo enorme a Nahuel Curbelo.